el 27 de octubre del 2010. Era un día raro, para mí el censo era todo un evento. Como había sido tan controvertido el tiempo anterior respecto de apoyar o no apoyar el censo, qué significaba el censo, yo estaba siguiendo por el noticiero. Yo ese día estaba censando, fui censista. Llegamos al primer edificio que teníamos que censar. Sale la primera persona, una señora grande, y baja y lo primero que nos dice es: chicas, se enteraron, a Néstor Kirchner lo están llevando a un hospital, tuvo dos infartos. Y de pronto empieza el programa de Víctor Hugo. No me voy a olvidar, porque Víctor Hugo dice: bueno, tenemos que dar una noticia, que sabemos hace aproximadamente una hora, pero bueno, no queríamos darla sin que estuviera absolutamente chequeado. Ha fallecido Néstor Kirchner. En este momento se está haciendo el anuncio de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Se vienen posiblemente días de honda consternación. Tu amor abrió la herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar, llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Fue como ese momento de esperar a ver que alguien desmienta eso que estábamos viendo, hasta que en realidad no, todos nos dicen que había muerto. Y fue una sensación rarísima, ¿no? Me acuerdo, la primera reacción fue la chica, la censista, que estaba con la punta de la mesa y dijo: ya levanto todo y me voy, no hago más nada. Algo de vos llega hasta mí, cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Después vinieron días de misterio y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Jamás. Se lo extraña, Néstor. Pero también siento que está presente en todas las cosas que ha logrado él desde su convicción y de su pasión política. La ha logrado porque dejó encendida una mecha maravillosa, dejó encendido un espíritu de combate y de lucha, sobre todo en la gente joven. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber calado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades, y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados del pueblo argentino. El recuerdo infinito, el dolor de que no esté, pero la alegría de lo que hizo. Un hombre imprescindible realmente, un hombre único, una sorpresa enorme, no lo conocíamos. Llegó, hizo tantas cosas que ya nos dejó las seguridades de que íbamos a poder trabajar en paz, con tranquilidad, con la ayuda del Estado. Siempre pensamos que el Estado era el que tenía que devolver esos derechos conculcados por la dictadura. Y bueno, llegó él para hacerlo. O sea que, bueno, él está presente. De alguna manera dejó sembrado y esas flores que sembró están naciendo. Algo de vos llega hasta mí cuando era pibe tú. Que la no es una medida fiscalista, sino es una medida que tiende a la reconversión productiva y que tiende a la distribución del ingreso y a evitar, argentino, que en la mesa de ustedes, me escuchan bien, y se los digo porque esto no se informa y no se quiere informar, se trata de desinformar a la gente. Entonces, argentinos quieren que estas retenciones no existan para llevarse toda la renta y que los productos en la Argentina tengan valor internacional. Entonces, hermanos míos, van a pagar 15 pesos el kilo de pan, 60 pesos el kilo de carne, y lo van a pagar la clase media y los trabajadores argentinos. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Esto tiene que quedar claro. Es una sensación que, si bien las fechas a mí nunca me motivan, con los seres más queridos, con mi viejo, con algún compañero que ya no está, está el recuerdo de Néstor. Para mí, bueno, la mejor manera de honrarlo es profundizando la acción de cada día. Le pagamos, le dijimos chau, recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad, y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía, de la patria, como lo hizo durante tanto tiempo. Toda nuestra gratitud no se fue, está viva en nosotros, y creo que muchos argentinos, muchísimos argentinos, yo una de ellas, voy a estar siempre infinitamente agradecida porque me entregó un país y una realidad que yo ya pensé que no iba a volver a ver. De verdad, yo pensé que los sueños habían quedado como un pecadillo de adolescencia y que nunca se iba a juzgar a los genocidas, que nunca se iba a pensar seriamente en una justa distribución de la riqueza. Néstor Kirchner, a la política, a la sociedad, a todas estas personas que hoy concurren a despedirlo. Mira, en lo personal, la conciencia de que se puede ser digno, luchador y combatiente con coraje cívico y vergüenza política, que hasta ahora nunca lo vi en nadie. Nadie, en ningún presidente argentino lo vi. Se lo va a extrañar siempre. Él entró, de todas maneras, definitivamente a la historia más profunda del pueblo, que es de donde nunca se sale. Gracias.